Pa Corazón. Sonido Pa por vos. Y recuerda nuestras mil noches de amor. Hablar para recordar los buenos momentos. Fue todo verdad y no falsedad nuestros sentimientos. Qué triste quedó nuestra habitación, un triste lamento. En sábanas blancas firmamos la historia, mil veces te quiero. Me siento soñar, tus labios besar, todo un sentimiento. Tu cuerpo abrazar, sabiendo amar, caricias sin tiempo. Qué triste quedó nuestra habitación, un triste lamento. En sábanas blancas firmamos la historia, mil veces te quiero. Mil noches de amor, tu boca probó. El tiempo pasó, pero tu piel lo olvidó. Mil noches de amor, tuvimos tú y yo. El tiempo pasó, pero no la pasión. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos. Con sonido, va por vos. Hablar para recordar los buenos momentos. Fue todo verdad y no falsedad nuestros sentimientos. Qué triste quedó nuestra habitación, un triste lamento. En sábanas blancas firmamos la historia, mil veces te quiero. Me siento soñar, tus labios besar, todo un sentimiento. Tu cuerpo abrazar, sabiendo amar, caricias sin tiempo. Qué triste quedó nuestra habitación, un triste lamento. En sábanas blancas firmamos la historia, mil veces te quiero. Mil noches de amor, tu boca probó. El tiempo pasó,